Sound Dub Service. The Dub at 11 o'clock. Where the dub comes first. Bienvenidos a Soul Kitchen. Hoy nos ponemos a lo dub. Buenas noches a todos los cocineros ya sentados en la mesa. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Vero, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal tú? Muy bien, muy bien. He tenido una semana interesante bebiendo agua y tomando diuréticos. Es porque he tenido ahí unas pedrinas en el riñón. Javo, buenas noches, ¿cómo buenas estás? Noches, Gera. Aquí estoy reponiéndome al canto del gallo. Ahí estamos. Oh, oh, oh. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Esta canción de Mad Professor, abrimos el servicio DAP, servicios en todo caso indispensables y que no van a poner en duda ni la troika ni los mercados. Nuestra cuña de entrada en Soul Kitchen, despierta con Soul Kitchen. Nunca mejor manera de despertarse que con el sonido de un gallo auténtico, este sampler que incluye Mad Professor en la canción. Dab, dab, dab, dab, dab. un tipo del que hemos hablado hace tan poquito, de Matt Professor, cuando estábamos con ese Electronic Kitchen. Hoy vamos a tocar palos que se van a aparecer, porque hoy hablamos... Sí, en aquella ocasión pusimos un poquito de Jungle. Pusimos Jungle, es verdad. Pusimos, sí, sí. Con Matt Professor y Lee Movimos Perry. Culos. Movimos el bullengue a ritmos electrónicos. Y bueno, hoy teníamos pendiente hacer un programa quizá un poquito más específico sobre el dub, esa música electrónica de la que han salido tantas otras. De eso va a ir el programa de hoy. En primer lugar, os vamos a hablar de este con quienes habéis abierto, que no es que sea el padre del dub, ni mucho menos, es uno de sus múltiples hijos, Matt Professor, este productor musical nacido en la Guayana y que se montó un estudio de cuatro pistas en Londres y empezó a entrar en contacto con Lee Perry y volverse pues loco por el dub. ¿Qué significa la palabra dub? Esto ya sería el primer debate a sacar a colación. Sí, porque traducido del inglés es doblar, ¿no? Es exactamente doblar. Básicamente lo que el término específico dub significa hacer una copia de un disco a otro. Es como en cierta medida sí que es doblar, doblar ese disco. Pero ¿de dónde viene la palabra, el término? Pues hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice que viene de una palabra hindú y que viene a aludir a una hierba de la que se alimentan los animales al pastar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay quien dice que enrezado con el tipo de sonido que crea, ese tipo de texturas, bueno, que puede tener algo que ver. Pero hay muchas otras variantes de qué quiere decir dub. Bueno, pues por ejemplo, dub de Pum Pum se utilizaba en esa canción de los Silverstones que produjo Lee Perry. Y ahí, que por ejemplo, pues tiene una connotación más sexual. También se hablaba del dub plate, ¿no? El tipo de disco sobre el que se hacía la mezcla. Pero el caso es que más que la palabra, por ejemplo, los Wailers, Javo, este es un descubrimiento que hemos hecho. Los Wailers, cuando decían el término dub this one, que era dejarlo solo con batería y con bajo, sí, bajo, ¿no? Era como reunir otra vez todos los instrumentos después de esos esparramos largos del directo en la batería. Ordenarlo. Que la batería y el bajo volviesen a ir al unísono. Es decir, sin hacer ese juego de contratiempos que tanto hace el reggae. Bueno, el término será lo que sea, pero el caso es que tuvo algo de accidental. De repente se fue a grabar un disco y no se grabó la voz. Pero se fue el reading más bien, ¿no? Sí, así nació. Así nació el rhythm y luego ya del rhythm nace el dub, ¿no? Un poco. El rhythm es una variante del dub, o sea, al fin de cuentas es uno de los elementos que hace el dub. El rhythm en sí es como la música instrumental quitándola toda la voz, ¿no? Claro, exactamente, es tomando la frase, por así decirlo, de la canción, el estribillo de la canción sin la voz. Sí. Pero bueno. De eso sale la música dub, de dejar solo el rhythm y empezar a producir y a tratar esos, claro, rhythms por y separado. Tuvo que haber una primera vez que hubo alguien que dejó esa canción sin voz. Y fue un error, ¿no? Fue un error y al final acabó teniendo un éxito increíble. Y en esa primera sesión, esa primera vez que se pinchó en una sound system, ya os explicamos lo que era la sound system, estas furgonetas que montaban discotecas al aire libre en toda Jamaica. Verbenas ambulantes. Pues la sound system arrasó el dub. Y en una de esas sound systems donde se escuchó por primera vez un tema original, pues estaba un loco que era Quintavi, que era colega de otro loco que era Augustus Pablo, y en aquel momento Prince Jammy, que luego sería coronado King Jammy. Pero bueno, todos estos estaban viendo que había algo nuevo. Sí. Y uno de ellos era Augustus Pablo, del que también hemos hablado. ¿Y te acuerdas, Jabo, cuando estábamos hablando de Augustus Pablo, que hubo un tema que nos quedamos con ganas de meter? Java. Y yo creo que ya es el momento de que por fin suene Java en Soul Kitchen. Nos dejamos con la melódica. Con la melódica. Y muy, muy reconocible de Augustus Pablo. Sí. Este Java. Un temazo como pocos. Creo que es del año 71 o 72. From the west of America, to the east of America, here's the hottest, Java. Thank you. Java, temazo de Augustus Pablo, que apuntaba al Jabo, que todavía tenía una, bueno, se le ve mucho todavía el esqueleto reggae a este dub. Sí, muy reguero. Incluso un poquito más para atrás, un poquito rocksteady. Rocksteady, sí, tiene ese rollo, pero bueno. Con esos ecos, de repente, locos. La música instrumental es uno de los principios fundacionales del dub. Y ahora sí, Vero nos va a explicar cómo sucedió aquel accidente del que hablábamos antes. Bueno, pues lo que contábamos que era un error es que Duke Reid, que era pues uno de los que el que llevaba los sound systems que más bailaban. Estaba haciendo una grabación y al hacer la grabación se les olvidó hacer la voz, poner la voz. Entonces la persona dijo, oye, que se nos ha olvidado la voz tal, y dijo, bueno, pues vamos a probar porque creo que queda bien. Entonces hicieron una grabación sin voz y otra con voz, y ese mismo día lo pusieron en la sound system y la gente como que se volvió loca, les encantó. Les hicieron repetirlo y al parecer estuvo sonando 15 minutos seguidos y empezó esa obsesión por el dub. Y de hecho empezaron a grabarse los dub plays, que era pues en la cara se ponía la canción original con toda la música y la voz, y en la cara B se empezó a grabar el reading sin voz. Y fue un éxito, la gente se lo compraba casi más por solo el instrumental. Llegar a casa y poner la cara B primero. Y sí. Incluso poner el tema original cantado. Después del tirón, el tema dub, y después en la cara B. Una versión de dub mucho más amplia, ¿no? Sí. Un dub extendido, y de eso, comentando el otro día con Javi, decíamos, claro, de repente así encontrábamos esos temas de los Wailers, versiones de 10 minutos, de sus canciones. Y demás. Sí. Del tema, la locura del dub llegó a tanto que ningún artista se quería quedar fuera, ¿no? Un poco pasaba eso. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que cobró tanta importancia la instrumentación y la parte instrumental cobró mucha más importancia algo que en Jamaica ya tenía mucho peso, pero que es el productor, por así decirlo, el ingeniero musical que hacía poner todas esas cosas juntos. De repente en Jamaica no era un técnico, era un artista, era como los mecánicos de Top Chop. Era un tipo que estaba haciendo arte y que decía, mete aquí, quítale de esto, quita de otro. En todo caso, se fue creando una especie de comunión entre artistas, productores, comunión a veces ya sabemos que en Jamaica disputas. Había broncas buenas y siempre las hubo. Son un poco picaos. Sí. Y entre ellos, pues el gran padre, por así decirlo, del dub es King Tubby, el río Bañera. King Tubby. Que nos dormimos, King Tubby, alargando. Que era, bueno, un productor atípico. Además, se mezclaba con todos los rastas, todos los dreadlocks de la isla. Y él no era, era un tipo no era para nada, de sí. lo más normal, sí. Un tipo sencillito con su camisita. Y bueno, que pues entre otras cosas era amigo, muy amigo de Augustus Pablo. Y bueno, pues una de esas sesiones se fueron a trabajar juntos. En esta sesión la podéis encontrar en el primer ya no me sale ahora el, ¿cómo se llama? Cuando eres un single. ¿Eh? LP. Un LP, ¿verdad? El primer LP. Lo peor. Lo peor, el Gera, por no sabérselo. El primer LP como tal que trabajó King Tubby en su carrera fue este King Tubby Meets Rockers Uptown. Y pues cada canción iba con el artista con el que había estado confluyendo, y en este caso el tema se llamó como el artista que colaboraba, el que mencionábamos antes, Augustus Pablo, con melódica y todo. Dos colegas. y como el ingeniero de sonido había cobrado tanta importancia, empezaron todos esos efectos que ahora sí que podíamos sentir en esta canción. Delays, reverbs, ecos, que se van colando, ¿no? Que van repitiendo. Los platillos ahí. Sí, hablábamos del, en su momento cuando hicimos el Electronic Kitchen, de este concepto, ya sabéis que a mí me fascina, que es el sample. Pues los primeros en introducir samplers en la música también fueron en Jamaica. El primero fue, de hecho lo pusimos aquí en Soul Kitchen, Lee Perry. Lee Perry con su People Funny Boy. Ahí mete el sonido del gallo que ahora homenajeaba. Boy, People Funny Boy. Pues en esa canción, por cierto, se burlaba de un productor, tío. Te burlaba de un productor de cómo lo había tratado, y por eso es una canción que le ridiculiza abiertamente. Esa fue una de las primeras samplers. Luego también está sonando en Soul Kitchen Bunny Lee con su Warfare y ese sonido de metralleta. Y ya poco a poco era esos finales de los 60 las primeras incursiones del sample en la música. Y ya a raíz de que se le dio carta libre al ingeniero, empezaron a disparar con todo tipo de sonidos. Sí, una cosa que también fue ayudada porque no había derechos de autor en Jamaica. Muy interesante. Y entonces, claro, tenían ahí barra libre de rhythms, podían hacer lo que les diera la gana. Incluso había una tradición de los sound systems de arrancarle las pegatinas a sus discos para que las otras sound systems no supieran de dónde lo habían sacado, quién era tal, y no pudieran rastrearlo, ¿no? Ahora hay un programa, de hecho, que pones con el iPhone y te dice qué canciones, pero entonces se jodían, ¿no? Pues hasta ese punto llegó. En todo caso, ya Quintavi ya estaba metiendo algo completamente nuevo en la música y conoció a otro jovencito jamaicano que ya estaba trabajando en los estudios, King, bueno, en aquel entonces era Prince Jammy. Otro productor amigo y bueno, y admirador, para qué decir otra cosa, de Quintavi, y que juntos hicieron este His Majesty, su majestad. Vamos a escucharlo y ver pues cómo fue evolucionando, porque el que viene a la vuelta de la esquina, ese ya es el bicharraco del dub. You are tuned to the Spaceman sound channels on the World Wide Web. Impresionante el temazo dub en el que nos estamos metiendo poco a poco. King Tubby con Prince Jammy. Después sería King Jammy. Y la verdad es que os vamos a recomendar. Bueno, ya sabéis que nosotros no somos de tirar los puentes después de cruzar nosotros. Nosotros cruzamos y después decimos, oye, hemos cruzado por este puente. No vayáis a pensar que hemos venido volando. ¿Para qué os lo decimos esto? Pues porque ¿de dónde podéis encontrar para tirar de hilos y llegar a músicas? Pues hay un documental maravilloso que nos ha servido de inspiración esta semana, que se llama Dub Echoes, que podéis encontrar en YouTube en todos los idiomas, hasta en ruso, y que es una maravilla, producido por la televisión brasileña, y de verdad un auténtico documental interesante donde podéis ver a King Jammy ya de mayor, viendo la colección de cintas que guarda en casa, que da pena verla. Es un poco como un... Las tiene como envueltas en celo. Sí, como es plástico. Súper raro. Es plástico. Es como una especie de Diógenes genial. Es una cosa así. Pero bueno. El tío dice que son tesoros y, sí, bueno, sí. Y que los limpia mucho. Dice que los tiene muy ordenados. Si lo miraba, decía, no, no, no lo entiendo. In a cool condition. Dice, cool condition. No, eso no es cool condition, King Jammy. De verdad. Cold. De verdad. Eso es regular condition. Por lo menos. En todo caso, vamos ya con el bicharraco number one, que también sale en este documental. Y que dice ahí que él antes era agua porque era un pez y tal. Yo me estoy acordando de Eli Perry toda agua, la semana. Agua, agua ya, por eso, por el agua. Yo todo el día bebo. Has tenido ecos de Eli Perry ahí. Bebo agua, agua, agua, guata, guata, guata. A, B, C, D, E, F, G. Y así acabo, ¿sabes? Pero vamos. Panic, panic, el señor panic. Lee Scratch Perry, del que ya os hemos hablado desde el programa number one de Soul Kitchen. Presente en todos nuestros programas de reggae o derivados. Y pues empezó grabando en la más absoluta miseria, en esa Jamaica, bueno, justo del tramo final de la pertenencia al Imperio Británico, propiamente dicho. Y bueno, se ganó la vida con todo, con el calipso, con cualquier cosa. Se metió en cualquier estudio de grabación. Poco después entró con Joe Gibbs, en el estudio de Joe Gibbs, donde hizo esa canción al acabar de su periodo, People Funny Boy, riéndose de Joe Gibbs por cómo le había tratado. Después empezó una peregrinación por todo tipo de estudios, hasta que ya, bueno, pues fundó el Black Ark, que es, bueno, su gran... Sí. Aquel, gran eso que yo no sé dónde lo vi, que le salía Lee Perry diciendo que ahí se echaba las siestas y que una vez soñó con el ritmo del reggae. Y que entonces fundó ahí, en ese mismo, en ese sitio, el Black Ark. Es que era el patio de su casa, algo así, ¿no? Sí, me parece que sí. Ya, bueno, en todo caso, pues eso, Lee Perry, qué grande es. En aquellos momentos en que nace el dub, Lee Perry está produciendo a gente de la talla de Max Romeo, de los Wailers, Jacob Miller, de Heptones, de Congos. O sea, estaba ya trabajando con algunos de los artistas más potentes de la isla. Y bueno, y luego ya empezó a hacer, bueno, su propia música. Le ha dado por cantar también hace ya mucho, con esa voz. Es que canta desde el principio, porque el People Funny Boy es del año que le pusimos, es el año 68. Sí, pero que canta de aquella manera, vamos, que también es un productor que se pone a cantar también. Pero tiene su rollo, ¿eh? Sí, a mí me siempre me ha gustado, pero la verdad es que no tiene un vozarrón aquí. Pues mira, para que... Pero mola. Para dedicártela a ti, en honor al claxon que suena por la calle y a lo que te gusta a ti, Lee Perry, cantando, vamos a empezar con Soulfire, esta canción que... Me gusta Lee Perry cantando. Que compuso con The Upsetters. The Upsetters. Que es su banda, y en la que en la siguiente canción nos vamos a desgranar a uno de los componentes de esta banda, que hay sorpresas. Yeah. Escuchamos otro tema de The Upsetters, este Moving Skank. The Upsetters, ¿quiénes eran? Eran la banda, por así decirlo, la banda local de Lee Perry y de su estudio, reclutados en Jamaica, y que tienen el nombre que le daban a él. The Upsetter es como el que cabrea, el que toca los cojones. Y así fue como le... Como bautizó a Lee Perry el antiguo jefe productor, el Cotson Dot, otro de los famosos jamaicanos, que le llamó así. Sistemero. Entonces al final acabó llamándose eso, The Upsetters el grupo. Los toca cojones. Que era su banda. Al principio eran de Gladys All Star, luego fueron de Hippie Boys. Y bueno, al final, parte de ellos acabaron en los Wailers. Y otra parte acabó, bueno, reforzando junto con otros músicos lo que sería la banda de Lee Perry. De hecho, esta canción, este Moving Skank, está con los Wailers tocando como músicos de estudio. Y el bajo y el batería, que son Aston Family Man Barrett y Carlton Barrett, que después serían bajo y batería de los Wailers en todos sus tours. Y bueno, y completan la formación, bueno, Gardiner, Sly Dunbar, Brembo Kerry y Il China Smith, un tío muy interesante, y Winston Wright, no a confundir con Winston Rodney, no tiene nada que ver. En todo caso, este Moving Skank, ya estaban aquí los Wailers, Ya estaban. Tum, tum, tum. Tap, tap. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Más lento. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. ¡Yo! Y hay veces que pasa... Uy, el monitor. Hay veces que pasa que las cosas se crean porque ya existe otra cosa antes que permite crearlas. Porque si no, no... No sé si me explico. No, evolución. ¿Dónde quieres llegar? Vamos a ver. Una evolución. Si tú llegas a un bosque y te pones a cultivar, lo llevas mal. Entonces primero hay que quitar algunos árboles para poder tener despejado. De hecho es uno de los problemas de la deforestación, ¿no? Que están empezando a cultivar, tal, la bosque, tal, cultiva. Pues esto, que de repente había mucha gente cantando en la música y claro, entonces esto impedía que se hiciera algo por encima de ello, ¿verdad, Vero? Sí. ¿A dónde quieres llegar? No, no, yo ya te he pillado, ya sé por dónde vas. Pues yo no os pillo porque sois tontos. Vamos a ver, como se puso se tan... Se quita la voz para poner otra vez voz, vamos. Y claro, porque de repente había todos esos temas instrumentales sonando y tal, y la figura del DJ en Jamaica ya tenía mucha importancia, y oye, que de repente el DJ tiene hueco. ¿Y qué es lo que hacía? Cantar, también. Es que bueno, el DJ en Jamaica no es lo que nosotros denominamos DJ, como DJ que pincha, ¿no? Solo el DJ, aparte de pinchar en Jamaica, anima un poco la fiesta, y esa animación anima al final tiene melodía también, y acaban pues cantando sobre las canciones que pinchan, ¿no? Claro. Y tiene un nombre también. El toasting. Sí, ¿no? El toaster, sí, la persona, sí. Sí, el tostador. Toast es, tostador. Es la rajada que se echa por encima. Que al principio era una cosa muy muy sencilla. Al principio era presentaciones largas, un poco como vamos a hacer en Soul Kitchen, ¿no? Venga, va, seguimos moviendo el bullengue en Soul Kitchen, ¿no? Pues esto sería un mini toast. Pero hecho con ritmo. Claro, hecho con gracia y tal. A lo Soul Kitchen. A lo Nick Style. Entonces, claro, esto pues poco a poco ya se hacían toast desde los años 50 y 40, ya había toast como tal, desde que hubo discos y sound system en Jamaica ya había toast, pero de repente tenían una cantidad de espacio que podían llenar, ¿no? Y de hecho dicen que hay relaciones, que siempre nos gusta ir para adelante y para atrás en la música, que hay relaciones entre el toast y la... Pensé que ibas a decir que te gustan las relaciones. No, me gustan en general. Estoy a favor de las relaciones. No confundirme con Ratzinger ni con esta gente que se opone a las relaciones. Yo estoy a favor de las relaciones, pero decir que hay una relación directa entre lo que es el toast y la música tradicional africana, la música de los griots, de toda la parte oeste de África, que cantaban, hablaban también durante largas repeticiones, ¿no? Y dicen que también puede ser uno de los orígenes del rap, que es lo que vendría después. Esto es todo el toast. Pero en todo caso, un primer gran toaster, ¿verdad, Vero? Un primer gran rapero... Urroy. Urroy. Hablamos de Urroy. Urroy, sí, sí. Urroy. You know, man. También tenía grandes colaboraciones con Quintavi, ¿no? Pero creo que el primer disco no lo grabó con Quintavi. No, el primer disco que grabó alguna vez U-Roy lo grabó con Lee Perry. Ahí estuvo atento. Y se marcaron juntos este Double Six, que venía en un disco de Lee Perry titulado Double Seven. qué grande. que se puede considerar una de las primeras grabaciones de, desde luego, de dub, porque como el dub como tal no se estaba editando hasta más o menos esta época, el año 72-73, y es el primer toast grabado, que aunque no va a tener la espontaneidad de las sesiones de U-Roy que debíais flipar, imaginaos en Jamaica escuchando a 3 kilómetros esos bajos sonando y llenando, y el tío ahí diciendo blesa y lo que sea. Pero bueno, aunque sea en estudio, la raíz de lo que es un buen toast, vais a ver, que no me digáis que lo del rap es nuevo, chavales. When I'm till you dead, four and four make it eight. When I'm till you dead, days gonna make a waste. So remember that we got to close the gate, you know. Yeah. Remember the dog has got the measles. And when the fox has got the chicken pox. So I got a lot to win the box, you know. And you can tell them Mr. Fox I'm coming off the walks. Espantilia, don't you be crazy. Never you be baby, come on down with me. No matter what they ever say, my words, I will leave the ways I will play. Yeah. Well, you got to believe in me. Got to let the music move you. Baby, so you got to live the life you love. Till you got to love the life you live. You want one makes two, means I never make you blue. I means I never dream about you. Still I never come up with you. Well, I just got to tell you. Got to tell you, got to tell you. Till you say I'll never mail you. Baby, when I say the love is real and pure, when I mean love is something old doctors can't cure. And that is why I could give you just a few more, a little bit more. I'm a trap of your shot. So you gotta keep on coming through the door, because I wanna see your face, I'ma kill you about big score. One on one will make you two, and two will make you four. Three and three make you six, so let me tell you, baby, baby, don't you play the funny tricks. But I'm holding the biggest disc in the pack, cause I'm holding double six. Wow, tell you about the double six. Era lo primero que recibíamos de Lee Perry con You Roy, pero vamos con You Roy. Qué temazo, qué temazo. Un tema todavía más antiguo. Go There Natty. Yeah, el Toast yeah, yeah. Es más puro todavía, ¿eh? Así debía sonar en las madrugadas jamaicanas. Sound System. Respect, brata. Say that you must be crazy, young lady. Say you must be crazy, y'all. Say that you must be mad. Step it, not she dread. Say me, say you step it, say. Step it, not she dread. Can't you hear your damn lady, y'all? Heavy, y'all, and heavy. Say you hear me, not she dread. Can you step it up, my son? Step it, not she dread, y'all. Listen to heavy not today. Go there. That's in heaven, go there not today. Some is heavy, go there not today. And listen, go there not today. And go there not today. Yeah, you know. Go there, I am on. That's a big step, it, I am on. Think I'm a titty, that's a step, it, I am on. I'm a titty, that's a step, it, I am on. Yeah, you know. Heavy, I'm not heavy. That's too heavy, I'm not heavy. And somebody said they're not too got too many. Yeah, somebody said they got the Iron Man. Somebody said they got the Iron Man. Can you hear me? I'm not heavy. They got the not too many. Step in, not too. They got to get to get to step in. Escuchamos a Dillinger, al que su nombre artístico se lo puso Lee Perry, en honor a John Dillinger, el famoso gángster americano. Otro de los primeros toasters y una de sus grabaciones con Lee Perry, Freshly. Mirad, mirad que estamos llegando ya. Nos ponemos muy locos. Al raga. Till you that 40 days and 40 nights and not to dread in the wilderness. Me say them far from the kitchen and him don't yam chicken. The dread side something and him don't eat mutton. The dread side the rake and him don't yam steak. So him step on the break, yeah. Till you that him step on the break. Just the other day I was feeling weary, and I man said that I'm gonna try a theory. So I take a little walk up to Princess Street just to check out the worm. Yeah, me say if you sell me a high tall yood, tell me say if you sell me a high tall yood. The dread look at I and said, right now man, this is 76. Yeah, and I man well straight. Me say the trail them a yuk up the press. Me say the ballet them a rockle and the natty them a tackle and the trail them a yuk up the press. I take a walk up to my bay. And I sight a dread, see a ballet and look on the dread and say that you a rockle. You a rockle, you a rockle, you a rockle. But I am freshly, I am freshly. You look at the trail, them are you coming freshly, yeah. But not the dread in the valley of the shadow of death. Not the dread, don't fret. You look at the dread in the valley of the shadow of death. Not the dread, don't fret. Say the dread side something and him don't eat mutton. Far from the kitchen and him don't yam chicken. The dread side the rake and him don't yam steak. So him slip on the brake. Say the dread them a yuk up the freshly. You know that the dread them a cook up the freshly. Me say the ballet them a rockla. You know that the dread them a freshly, yeah. Because the ballet them a rockle and the natty them a tackle and the dread them a fuck up the freshly. Dread stand firm, yeah, dread stand firm in a retire. Frescamente o freshly nos ha metido este tema a través del tiempo y el espacio Dillinger y bueno, tampoco hemos querido meternos en el jardín que sería seguir todos los pasos que ha hecho esos primeros Toast hasta que se han convertido en el hip hop, por ejemplo, hoy en día. Pero sí que nos parecía que había que poner algo más más cercano a lo que ha sido después, bueno, el advenimiento del hip hop, del raga, de todos estos grandes, de estos pero que tú eres experta. Sí, sí, de estos que me encantan, ¿no? Los Capleton y todo esto. Pero bueno, si queríamos poner algo de principios de los 80, que era más o menos el nacimiento del raga, es un poquito posterior, ¿no? Es cuando ya el toast se va haciendo sí. tan extendido que van... Bueno, derivando, ¿no? Evolucionando. Sí, evolucionando hacia nuevos DJs. Pero hay uno de ellos que bueno, que sigue siendo una leyenda. Se le considera el poeta del raga, el poeta del reggae también, según se le quiera mirar. Muta Baruka, ya ha sonado aquí ese This Poem. This Poem is about this poem. pero lo hemos encontrado en directo en un fragmentito. Se escucha regular, también os lo decimos, pero merecía la pena ponerlo de todas formas. Every Time I Hear the Sound, un toast de 2 minutos que se marca Muta Baruka en directo. Y yo creo que es una manera, bueno, más así nos podemos meter más real de más verlo, fidedigna, ¿no? Más real de ver lo que eran los toasts y que la gente lo pueda entender. Es del año 1980, o sea que la cosa estaba todavía eclosionando, ¿eh? No vayáis a pensar. Vamos a escuchar a Muta Baruka, Every Time I Heard the Sound, como el sound del claxon. Baruka is Jamaican poet. Every time I hear the sound, the sound, the sound, the sound, the sound, the sound that is not my name. Mr. Brown, Mr. White, that no right, Lord. And every time I hear the sound, every time I hear the sound, every time I hear the sound, every time I hear the sound, the sound, the sound, the sound, the sound. I in a dance, I jump on a prance, rocking every tubing steady dance, I'll cock and the gun start back. And every time I hear the sound, and every time I hear the sound, every time I hear the sound, the sound, the sound, the sound, the sound. Green Bay evening tide, nearly 200 old lady died. You can't hide. Lord. Every time I hear the sound. Every time I hear the sound. Every time I hear the sound. Every time I hear the sound. The sound, the sound, the sound, the sound. Them say run, don't walk. Shut your mouth, don't talk. Them say comb your head, nasty dread. Them say drum and bass have no tears. Them say disco beat sound more sweet. And every time I hear the sound, every time I hear de decir que Muta Baruka convierte el toast en... Bueno, lo deconstruye, lo lleva al límite. Y bueno, quizá es el originador principal del pula, pula, pula. Y volverme a poner que me gusta oírme en silencio. Pula. Pero... Qué bien se oía, ¿eh? Se oía fenomenal. Bueno... Merecía la pena, ¿eh? Merecía la pena. Molaba, pero sí. Si no habéis podido estar en la contracultura jamaicana de los años 80, pues esto es lo más cercano que podemos traer. Una muestra. En todo caso, vamos a ir con el último toast, que también es el último brindis. Así que adelante con Cassius Clay, este temazo de otro de los grandes y primeros toasters, Dennis Al Capone. Pedazo de nombre, ¿eh? Coming from the top of the mountain, the man called Cassius Clay is back again, you know. Bobbing and weaving and moving away, the man called Cassius Clay is the order of the day. So if you want to see some good exhibition, you got to see the man called Cassius Clay in action. Wawa ji wawa, ji wawa ji wo, tell you, wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Showing punches that is effective. The brother is fighting constructive. Saying wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Do your thing and let me see you swing. Brother, come and down and do your thing. Move away, Joe Fraser. Four man on the top. But when Cassius Clay come, you drop. So wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Do your thing and do your thing. So brother, come and then and sing. Do your thing, yeah. Great sound that leads away. The brother called Cassius Clay, the order of the day. So the wawa ji wawa, ji wawa ji wo. And a wawa ji wawa, ji wawa ji wo. A with a left and a right, and a right and a left. And this gonna be, ha! Say the fight of the night, yeah. Did it wawa ji wo? Ha! Do it to me. Wah! Baby! Cassius Clay say, brother, you the order of the day. I'm the greatest, you know. Ha! I say ji wawa ji wawa. Wah! Ji wawa ji wo. I make a move, brother, move. So make a move, sister, move. Wah! Move and groove, move and groove. Cassius Clay in the ring, brother is doing his own thing. I say jiwaga jiwawa, jiwawa jiwo. I do your thing, do your thing. Ha, do it ya. I'm the greatest heavyweight champion of the world. Cassius Clay is coming back to retain his title. So move away, Judge Foreman, move away. When the man Cassius Clay come your way, ha! Been weeping, you know. Say jiwawa jiwawa, jiwawa jiwo. I do your thing, do your thing. I let me see you swing. Wow. But with a right and a left, and it a left and a right. Wow. This gonna be a lot of fight of the night. Catch this plain Judge Foreman, you know. Wow. Move it up and I kill you. I say jiwawa jiwo. Doobie doo, doobie doo. Doobie doo, baby doo. Wow, doobie doo, doobie doo. I say di wah wah di woo. I di di woo, di di woo. Make a move, oh man, make a move. When Cassius say come with a sudden attack, when it's gonna be a shock attack. Increíble temazo con el que vamos a presentar ya en el estudio al cocinero más tardío, el de temporada. Al cocinero menos reguero, que no se puede dejar solos. Estaba descongelándose. Estamos todo lo contrario. Tú es que siempre lo miras todo desde el lado malo, siempre todo mal. Todo mal. Y luego le encanta el reggae. El Dani todo. Pero si es que además este programa no lo hacemos porque sea reggae ni nada. Este programa lo hacemos porque es el de los técnicos de sonido. Ah. Lo hacemos en tu honor y así y no vienes. Qué bonito. Y así me lo pagas. Y luego, Que vamos a ir con... Bueno, Dani, bienvenido, ¿eh? Sí, y bienvenida. Que trabajar es una putada y salir es una bendición. Sí, pero sería mejor no tener que salir por no haber entrado. Bueno, sí, pues, que te entre directamente los billetes por la ventana. Eso es. Yo hoy he pedido en el trabajo que me doblen el sueldo y me bajen a la mitad en la jornada. O sea, es esto... En época de recortes... Mi jefe se ha reído y me ha dicho... Sí, chaval. Mire, ¿ves esa puerta de la manzanita? Pues empujada y ya estás en la calle. Y ya estás en la puta calle. En todo caso, vamos a seguir con... Bueno, con una pequeña muestra de otra de las cosas que comentábamos antes, que es que el dub se puso tan de moda en Jamaica que todos los artistas sacaban su versión dub y que la incluían en los álbumes justo después de la versión original. Sí, bueno, los álbumes, quería decir, en el single, en el disco justo después de la original. Y vamos a poner un temazo de Johnny Clark en su versión dub, se llama Rude Boy. Y está curiosón, para meterlo así, de Dani. Buenas, Solayo, de así, Dani, buenas noches, pues Johnny Clark. Pues toma. We'll be right back. Panic. Estábamos aquí hablando de piedras y riñones. Estábamos hablando de precisamente de piedras y de Sarah Connor, y de riñones. No, antes lo he dado indirectamente, ahora ya lo voy a dar directamente. Chicos, chicas, que nos escucháis de casa, bebed mucha agua. Nunca se ha bebido suficientemente. Nunca sobra. Agua. De verdad, porque luego de repente dices, ¿qué pasa? Y tengo un hámster que me está royendo por dentro. ¡Qué horror, colega! Es una cosa horrible. En tu caso primero fue un topo, ¿no? Porque tuviste el momento topo ahí de sí. Uy, ando tapado. Me cae en topo, ta madre, te lo garantizo. Pero sí, es un topo que llegó de alguna manera a mis riñones y me estuvo escarbando. De verdad, beber agua. Agua. Yo de pequeño pensaba que si te daba un cólico, te morías. Automáticamente. Joder, suena muy mal, cólico. Hay gente que muere de un cólico. Así. Nefrítico. Ya, es que lo de nefrítico queda. Nefrítico es la que le da el. Ya es, eso ya es buf. Quedan dos días. Dices, cólico noferatus. Un cólico, vomitó. No, nefrítico. Hostias. Hostia puta. Además, lo bueno fue que ya iba pasando ahí por todo el hospital y decía. ¿Qué tiene? Dice, un cólico nefrítico. Digo, uff, pues ánimo, chaval. Y luego, la frase que más he oído en esta semana es, duele más que un parto. Duele como un parto. Y he dicho, uff, pues no sé. Póngame la epidural. Porque no tengo hijos todavía, pero molesta. Y de momento tampoco creo que tengas planeado gestar, ¿no? Más que nada, digo, por aquello por lo de no tener matriz y tal, que claro, no me da... Ese pequeño detalle. No me da la licencia el ayuntamiento. Nos estamos desviando, ¿eh? Pues sí, tap. Ha llegado el desviado y ya que vamos. Ponte un poco de rock and roll o algo, ¿sabes? Vamos a viajar a la tierra de Matt Professor. Bueno, a la tierra adoptiva de Matt Professor, donde estaban los Pink Floor. Los Pink Floor. Y vamos a escuchar, pues, unos 30 segundos de los más conocidos de la historia del rock and roll. Thank you. Bueno, todo esto lo poníamos. Uy, todo esto lo poníamos con el monitor abierto. Es que es monitor de aire libre. Sí, monitor de ocio. Haciendo DAP en directo. De ocio y tiempo libre. DAP, DAP, DAP, DAP, DAP, DAP, DAP. Me retroalimento. En todo caso, estábamos hablando de los Pink Floyd. Dani, como técnico de sonido, escuchar a Pink Floyd, ¿qué es lo que supone? O sea, no, te voy a hacer otra pregunta más. Fumándote un porro de marihuana y escuchando a Pink Floyd, siendo técnico de sonido, tienes que flipar mazo, ¿no? Y sin ser técnico de sonido, ¿sabes? Pero sí, no, lo que da mucho gusto es oír hablar al creador de este Dark Side of the Moon, que era Alan Parsons. Y que era un Parson, porque el tío luego tuvo su Alan Parson Project, dimos un montón de cosas y ha sido pues un poco Matt Professor del rock londinense. Hay uno de los efectos que se utilizan en Money, en ese sonido de las monedas cayendo y que hay un documental muy chulo que tiene aquí mi colega Javi, que me, sí, a mí me lo pasó hace mucho tiempo y lo perdí porque se lo dejó un colega al que buena me mierda, yo sí lo tengo. Y ahí no es que expliquen, es que directamente te enseñan imágenes del momento en el que están juntando, porque al principio la manera de hacer delay, la única manera era con los magnetofones. Y esto lo hacían en Jamaica, precisamente. Claro, o sea, bueno, no voy a contar cómo se hace, pero realmente es muy sencillo, y es utilizar dos magnetofones. Entonces, en función de la longitud que tengas entre uno y otro, la velocidad a la que lo reproduzcas y cómo juegues con esa cinta por las dos cabezas que tiene, lectora, grabadora, y pues consigues el delay. Entonces, esta canción básicamente es un bucle hecho con una cinta de audio, pero físicamente está en bucle. Ya sabes que me gusta ese gráfico. Para que os hagáis una idea, cogéis una cinta de las de vuestra casa, la de Arévalo o Arévalo, dice, la de Camarón, haciendo el Tartaja, y la imagina que la reproducís, pero la sacáis por fuera, por otro lado, y que veáis la cinta rular por muchos sitios, pues ese tipo de cosas produce efectos. La engancháis al perro. En la música, lo engancháis al perro, que el perro de escotes que vaya por la casa tal, con la cinta. Hostia, el perro de escotes con una cinta estaría graciosísimo, ¿eh? Sí, sí, colgado desde el cuarto. En todo caso, bueno, Pink Floyd innovaron en el estudio a muerte, de todo tipo de efectos que fueron incluyendo. No es que los metamos aquí, bueno, yo creo que quizá puedan tener su día. Podemos hacer un día un Soul Kitchen de Pink Floyd porque queramos y ya está. Sí, porque no da la gana. Bueno, si nos ponemos, ya está. Pero vamos ahora con un homenaje que le hicieron unos jamaicanos y que... Y jamaiquinos, es verdad. Y que a ellos les hizo también mucho renombre. De hecho, gracias a este tema se hicieron mundialmente conocidos. Y es... Uy, ¿de qué marca es? Coño, vamos a jugar a adivinar la marca de la moto. Era un Pepo. Era un Pepo. Ya no quedan Pepos. Este era un scooter, ¿no? De 50, quizá. Bueno, vamos a poner el tema homenaje a este Manny de Pink Floyd que hicieron Easy All Stars y que les hizo famosos en todo el mundo. Eso sí, como no tenían monedas, cogieron lo que tenían más a mano. good man bad. Yeah, yeah. Money will make enough man mad. Yeah, yeah. Money will make virgin man and virgin go to war. Forget about the good times. No bother make it change your ways. You know careful it will make you lose your mind. Yes, if you worship it, destined for fall. Very addictive. Watch the selective. No matter sell your soul. Just feel the money. When Jaja come, ain't nothing funny. Can't pay your way in a long Zion. Now they have no love in your heart, my friend. Yeah, yes, yes. Never remember when them used to beg a dollar. Never remember when them used to dead for hunger. Now them get rich and a quad like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life go? Yes, money and money and friend a friend. Me not put no money before my brethren. Them a worship and a kill for the dollar. Feed the love of money, man, a kill them on a brother. Power is money, money is power. Materialistically, them get conquered. You that potential. It are the root of all evil. Let a youth tell a man, me a beggar no. Don't bother mix up, you know the boy them suckin'. Boy, if a trouble, we'll get it on the double. On the paper chase. Boy, in a watch no face. When the little thing they want fit on the place. Man, a different way than dollars and cents, yeah. Don't bother play with your life, yeah, my friend. Why? Money will make a good man bad. Yeah. Money will make enough man mad. Yeah. Místicos del dub, está corta así porque el disco entero va remezclado tal cual el Dark Side of the Moon lo hicieron así, el Dark Side of the Moon. Hay que decir que toda canción tiene su lado dub, toda canción le puede buscar el dub, pero está una de Pink Floyd es pedirlo a huevo, ¿no? Que prácticamente, o sea, es como Pink Floyd ya te pide el dub casi. Sí, prácticamente. Sí, está ahí en el límite. Vamos con hazme dub, quiero dub. Con otro de los grandes. Con Barrington Levy, ¿verdad, Vero? Sí, es uno de los primeros cantantes de dancehall. Y en sus inicios... Un toaster. Un tostado ahí. It's toasted. Y bueno, empezó grabando en Studio One con la banda Roots Radix. Y empezó pues como a principios de los 80 o incluso no había llegado a los 80. Y es una canción de ese primer disco que era Barrington in Dub. Y la canción es Shine Eyes, Girl Dub. Yo se la quiero dedicar a mi vecino Esteban, que siempre ha sido un fan de Barrington Levy. Y que la primera vez que apareció Barrington Levy en un disco así que yo viera, lo tenía él, y el segundo lo tenías tú. Así que así digo un homenaje a vosotros dos que me descubristeis al Barrington Levy. Que nunca digo bien el nombre, menos cuando estoy en la radio. A shine girl. A shine. She won't tap tap, she won't down tap. Hay un futuro, vamos, glorioso para el dub y toda la escena dub mundial, de la mano de gente como Roots Manuva. Un artista de origen jamaicano, formado también en Londres, como todo buen reguero tiene que tener ahí esos dos puntos en el ADN, Kingston y London, y impresionante. Con esto nos vamos a ir despidiendo, chavales. Ahora, Dani, cama. Ha sido breve pero intenso. Yo siempre soy intenso. Ha sido breve. Un placer por mi parte. Hasta el viernes que viene. Viene. Es que decir, el viernes que viene, viene. Panic. Pero. Bueno, buenas noches. Yo no sé cuándo volveré, que me voy de vacaciones. Claro, así tía, que. Qué raro, morro. Que se os dé bien. Que es raro, ¿no? Que pero se os dé bien. Pero cuando fuiste tú la última vez, para dejar de pensar. Siempre está de vacaciones. Sí, ya quisiera. Ay, ¿a dónde vas? A Turquía me voy. Ay. A Turquía y a Alemania. Un festival muy guay, mira, voy a aprovechar. Un festival muy guay de reggae, que es el Summer Jam, que está en Colonia y es el fin de semana del 6 al 8 de julio. Y yo he estado, el sitio es precioso, es como un lago, bueno, muy bonito, y isla, el cartel, ¿no?, está muy guay este año. Así que ahí, a la isla. Una islita de lago, sí. Si veis a alguien con una sonrisa de oreja a oreja ahí, espero. Bueno, habrá otros dos millones, porque están todos ahí con las fumadas y esas cosas. Con las risillas. Bueno, con la risa floja. Os dejamos con este tema de Roots Manuva, el último que ponemos hoy, este Witness Dub. Y con esto despedimos. Hay un... La semana que viene ya no hay reggae, ¿eh? Ya me encargo yo, chavales. Vale. No os preocupéis. La semana que viene estábamos pensando. Tres semanas tienes para no poner reggae. Tengo que conseguir hacer un programa que no sea reggae con Vero. Empezaremos a ver qué hacemos para la semana que viene. Estar pendientes de nosotros. Improvisar. Agora Sol Radio, Sol Kitchen.